Bueno, debemos recordar que este programa de reflexión histórica en realidad es un programa orientado a analizar los orígenes de la famosa llamada grieta que separa a los argentinos actualmente. Todo el mundo habla de la grieta, todo el mundo habla de que hay que disminuir la grieta, de que hay que tender puentes sobre la grieta para que los argentinos nos unamos en un proyecto de país, aún con las diferencias que podemos sostener, pero que esas diferencias las debatamos en términos democráticos y tratemos de ir llevando para adelante un proyecto nacional que haga que este país funcione de modo sostenido y más normal, y no con estos altibajos que nos vienen sacudiendo en las últimas 4, 5, 6 décadas de avances y retrocesos. De todos modos, el concepto de la grieta es un concepto que viene desde nuestra historia. No se trata solamente de una grieta tipo ideológica, si bien la ideología está participando como uno de los componentes de la grieta, pero la grieta se manifiesta muchas veces en términos económicos, en términos sociales. Alguna vez se manifestó también en términos raciales, cuando despectivamente se llamaba a los cabecitas negras, a los jóvenes que iban del interior a las grandes ciudades, sobre todo a Buenos Aires, en busca de mejores condiciones de vida. La grieta también se suele manifestar en términos culturales, en términos generacionales, en fin, es una grieta de múltiples orígenes. Nosotros estamos analizando fundamentalmente la grieta histórica política, que fue un poco el inicio de que fueran avanzando en paralelo en la Argentina dos países o dos modelos de países. Ni bien se produjo la Revolución de Mayo, surgieron ya dos ideas que se empezaron a diferenciar entre sí. Había quienes no querían que nos fuéramos de la corona española, sino que llegara a una negociación, a un acuerdo con el rey de España para poner un virrey consensuado. Otros se opusieron terminantemente. Además, la corona venía en decadencia, muy atacada por el Napoleón Bonaparte, que prácticamente había metido preso al rey de España. En fin, pero ahí los que, bueno, terminaron renunciando a mantenerse dentro de la corona y empezaron a apostar a la independencia, pero muchos empezaron a manifestar con que teníamos que buscar en Europa un rey que viniera a gobernarnos. Imagínense ustedes, estábamos estableciendo la independencia con una monarquía y por ahí queríamos construir otra monarquía local, pero con un rey importado, como que no podíamos generar un rey propio. Bueno, sin embargo, bajo los efectos de la Revolución Francesa, otro movimiento con Moreno a la cabeza y otros liberales de producto de la Revolución Francesa, tenían ya la idea republicana e insistían con que el país tenía que ir rumbo a una república. Cuando se empezó a resolver esa primer contradicción, apareció de inmediato, desde ahí ya, desde los albores mismos, desde antes de la independencia, yo diría de cuando se produjo la asamblea del año 13, o sea, 3 años después del cabildo de la Plaza de Mayo, ya se comenzó a visualizar una nueva contradicción que dividía a los argentinos del entonces, que en realidad todavía no éramos argentinos, éramos habitantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que incluía incluso territorios de Bolivia, la banda oriental del Uruguay. Era muy amplio el territorio que abarcaba las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, ahí surgió una segunda contradicción. Hacer una gran confederación de provincias con representantes y tener una especie de gobierno central elegido por todos, o ir rumbo a un país centralizado con una cabeza política instalada en la poderosa provincia y ciudad de Buenos Aires, que ya había adquirido fuerza como cabecera del Río de la Plata. Ahí comenzó a surgir entonces la división entre dos doctrinas, la unitaria de la federal, pero que extrañamente coincidían con dos categorías ideológicas universales. La unitaria se alineaba también con el liberalismo económico, mientras que la federal estaba más bien enraizada en el nacionalismo económico. O sea que la división entre unitarios y federales también marcó una división entre liberales y nacionalistas. Así es como los caudillos federales del interior, aún con grandes diferencias entre ellos que las hemos estado analizando, sostenían la idea de una confederación de provincias y con un proyecto de desarrollo económico local, defendiendo las economías regionales y oponiéndose a la injerencia de las grandes metrópolis del mundo. Mientras que los unitarios, con Rivadavia a la cabeza, con el pensamiento liberal a la cabeza, querían, por el contrario, no, que viniesen las grandes potencias, fundamentalmente Inglaterra, los Estados Unidos, Francia, y con ellos organizar el país a un poco a imagen y semejanza de los países europeos. Ahí comenzó ya un enfrentamiento muy, muy fuerte que iba a conducir algunos años después a una cruenta guerra civil que casi duró 40 años con algunas interrupciones intermedias. Pero esa guerra civil costó muchísimas vidas, costó muchísimo esfuerzo superarla, pero ahí quedó marcada ya una primer grieta que fue casi imposible de cerrar, porque se dio al final de la guerra civil una enorme contradicción. Ganaron los federales, pero terminaron gobernando los unitarios. Bueno, estamos, como habrán visto hoy, haciendo una especie de repaso de los temas que hemos tratado en esta revisión de las ideas que fueron alimentando a la grieta a lo largo de la historia, en las ideas que ya describimos en los últimos capítulos. Y luego de escucharlo a Zita Rosa interpretar a José Artigas, vamos a recordar algunas cosas importantes que hemos hablado de los principales caudillos, tanto unitarios como federales, que actuaron en ese momento de la historia argentina. Momento muy importante, porque definió las condiciones iniciales de la construcción nacional. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. La la la la la la la la la la la la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Oriéntala, lejana y pura, a la patria cantada sin amargura. No hay más huella, canejo, que nave Artigas, y jugate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y lara y la y lara y la, vamos mano con mano los orientales. Posiblemente haya sido José Artigas el hombre de la banda oriental. Por eso en este programa vamos a homenajear al pueblo uruguayo prácticamente con todas interpretaciones de Zita Rosa, un poco como un reconocimiento a la figura de Artigas, que fue el primer emblema de federalismo que se dio en el país. Lamentablemente fue derrotado, pero mal derrotado, porque fue derrotado no solo por los unitarios, sino también en parte traicionado por los propios federales que lo acompañaron durante mucho tiempo y luego prácticamente lo obligaron a refugiarse en el exilio y no volver nunca más al suelo. Es recordado en la República Oriental del Uruguay como el máximo prócer de su historia. Los argentinos poco hemos borrado de nuestra memoria a José Artigas, pero fue sin lugar a dudas uno de los primeros grandes patriotas que luchó por la patria grande, la patria que unía a todas las provincias del interior y que se oponía a estar manejados y dominados por la metrópoli, que por ese entonces tenía un pensamiento muy cercano al liberalismo económico, porque obviamente manejaban el comercio exterior a través del puerto y de la aduana de Buenos Aires. Nosotros hemos recorrido en los programas que hemos desarrollado en las últimas semanas figuras como el Chacho Peñalosa, un verdadero representante del federalismo del interior interior del país, riojano el hombre, luchador, murió a los 60 y pico de años, atravesado por una lanza, fusilado y degollado. Es una forma salvaje de acabar con un hombre que en esos tiempos tener entre 65 y 70 años en el siglo XIX era ser una persona ya bastante mayor y con pocas perspectivas de mantener una lucha fuerte. Era un caudillo que ya estaba en retirada, que ya había cumplido su ciclo, pero era tan grande el odio que se había desatado entre federales y unitarios que lo persiguieron hasta encontrarlo en su casa materna, en Olta, en La Rioja, y le fueron a pedir rendición y se rindió, y aún rendido, lo asesinaron. Así fueron de salvaje esas luchas que obviamente generaron una grieta. Vaya que si hubo una grieta en el alma de los riojanos cuando recuerdan a su Chacho Peñalosa. Del bando unitario, en las semanas pasadas hemos recorrido el pensamiento de don Bernardino Rivadavia, un unitario y liberal sin titubeos, sin matices, hombre alineado con las grandes potencias internacionales, amigo de Inglaterra, amigo de Francia, enemigo de España, no le gustaba España. Hay que ver que a los liberales de ese momento, a los principales unitarios, preferían acercarse más a Inglaterra y a los Estados Unidos que a España, porque decían que España, en última instancia, era un país atrasado culturalmente, mientras que las potencias modernas y evolucionadas eran Inglaterra y los Estados Unidos. Rivadavia jugó dos momentos fuertes en la historia. En 1820, durante el gobierno de Martín Rodríguez, fue su primer ministro y prácticamente era el que dominaba y el que tenía el poder. Así que implementó un gran conjunto de medidas de corte unitario liberal en la provincia de Buenos Aires. Luego fue derrocado, digamos, por otros pensamientos que competían en ideas con las de Rivadavia. Pero logró imponer en 1824 la primer constitución nacional de corte unitario, que fue rechazada por todas las provincias y que establecía la figura de un presidente de la República. Y fue él el que ocupó ese cargo. Así se transformó en el primer presidente de la Argentina, sin ser reconocido por el resto de las provincias, don Bernardino Rivadavia. No le duró mucho la presidencia. A los 2 años se produjo una crisis debido a la derrota política que tuvimos en la guerra con el Imperio del Brasil, que le costó a Rivadavia su renuncia, su alejamiento del poder, y prácticamente ya nunca más pudo regresar a acceder al poder en Buenos Aires y menos aún en el territorio de la Confederación. En Buenos Aires surgió otro líder que comenzó siendo tipo unitario, pero después terminó representando el ideario federal de Buenos Aires. ¡Qué contradicción! Si la ciudad de Buenos Aires quería ser la cabeza del país y que era la cuna del pensamiento unitario, ¿cómo es que podía haber federales en Buenos Aires? Lo que pasa es que hay 2 estados. Una cosa es la ciudad de Buenos Aires, la llamada ciudad puerto, que era la que usufructuaba la mayor parte de las regalías, y otra cosa era la provincia de Buenos Aires, que era mucho más grande que la capital. A medida que uno se alejaba algunos kilómetros de la ciudad capital, Buenos Aires, la gente empezaba a aproximarse más a las ideas y a los padeceres de la gente del interior del país, es decir, eran también provincianos, similares a los santafesinos, cordobeses o entrerrianos. De modo que en la provincia de Buenos Aires surgió también un pensamiento federal que luego fue encarnado por Juan Manuel de Rosas, aunque él en el gobierno hizo una práctica de tipo unitario, pero su pensamiento, sus consignas, su doctrina era de corte federal. Pero decíamos que Dorrego fue el máximo representante del federalismo en Buenos Aires. Es más, Dorrego tenía el apoyo de las clases populares de la ciudad de Buenos Aires. Por eso era mirado con mucha desconfianza por los unitarios y los liberales, porque a Dorrego lo apoyaba la llamada chusma de la ciudad. Bueno, sin embargo, ese poder político que desplegó lo llevó a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, posterior a Rivadavia. O sea, fue Dorrego prácticamente quien derrotó a Rivadavia y poco tiempo después ocupó el cargo de gobernador. Pero los militares, que venían muy resentidos con la negociación pactada con Brasil, lo cual significaba perder a la provincia oriental para que éste se convirtiera en un país independiente, como realmente sucedió, hizo que vibraran los oídos de Lavalle, a quien lo comenzaron a llenar de ideas los propios unitarios de que había que acabar con Dorrego, pero no solo derrocarlo, había que acabar con él. Y así fue que sucedió. Lavalle derrocó a Dorrego del gobierno y, bajo su propia responsabilidad, como él lo asumió. Sin embargo, consta en la historia la cantidad de intrigas que tejieron en su mente los otros unitarios para que acabara con Dorrego, pero Lavalle, que era un militar típico, esquemático como militar, tomó la decisión de fusilarlo, y lo fusiló. El fusilamiento de Dorrego se convirtió en un asesinato político que dio origen a la Gran Guerra Civil, que no terminaría sino en la Batalla de Caseros, prácticamente en 1862, o sea, como 40 años después. También tuvo un final feliz, triste final, Lavalle, que después del asesinato o fusilamiento de Dorrego, no le quedó otra que ir perdiendo y perdiendo terreno, y al final, perseguido por los federales, terminó intentando huir hacia Bolivia por el norte del país, siendo matado de un balazo en la provincia de Jujuy, sin poder alcanzar el exilio. Una triste historia la de Lavalle, que la hemos contado completa y que incluso la hemos acompañado musicalmente con esa hermosa partitura compuesta por Sábato, y acompañado por Falú y por Ariel Ramírez, Jaime Torres y otros, en el romance de la muerte de Juan Lavalle, escrita y recitada por Ernesto Sábato. Lo hemos escuchado completo ese romance en uno de nuestros programas nocturnos. Vamos a escuchar otro tema de Zita Rosa y luego vamos a seguir haciendo este resumen sobre lo que hemos hablado las últimas semanas para tratar de entender o de explicar de algún modo la grieta surgida en el siglo XIX entre federales y unitarios, entre liberales y nacionalistas. Entre maizales a doble filo armados, arqueada en el maní de verdores rastreros, andrógina en tu ropa de varón y de hembra, muchacha campesina, liviano panadero. El rostro se te hizo a viento y madrugada, enero agrió limones en tus mejillas nuevas, y el baile de tu paso se endureció en los huecos, como tus manos palas dando vuelta a la tierra. Un pajilla ruinoso sobre la mata arisca, los viejos pantalones bajo la gris pollera, partida por el eje de tus riñones rotos y los ojos caídos en un lugar cualquiera. Muchacha campesina, verdadera muchacha, no la mentira rosa del pago o la calandria, no la mentira rosa del pago o la calandria. Promiscua desclasada por un tiempo en hectáreas, perdida en un delirio de girasoles de oro, cuando tus senos alcen apenas la camisa, te harán madre aunque sigas siendo niña en el fondo. Aparejada al hombre en áridas cosechas, el amor de tu cuerpo será en puro contacto, y en la fiesta del pobre sucederán los hijos, los que mañana mismo pueden todo cambiarlo. Muchacha campesina, verdadera muchacha, no la mentira rosa del pago o la calandria, no la mentira rosa del pago o la calandria. Escuchábamos a Alfredo Zita Rosa interpretando Muchacha Campesina. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate y para todo Parabachasca, su programa de viernes por la tarde de reflexión histórica. Estamos hoy recorriendo un resumen de los temas tratados en las últimas semanas, para continuar luego en enero con nuevos temas. Estábamos hablando recién entonces de Lavalle. A Lavalle lo acompañaban otros hombres que le eran muy leales, como el general Paz, como la Madrid, por ejemplo. Nosotros no vamos a recorrer la historia de todos, porque esto, lo que estamos buscando no es recorrer una historia, sino buscar los hitos del pensamiento que fueron generando la grieta político-ideológica en ese momento en el país. Estamos tomando los principales referentes de los federales y los principales referentes de los unitarios para poder describir la diferencia en sus planteos políticos, en sus modelos de pensamiento, para poder entenderlos. Por eso vimos al Chacho Peñalosa como un caudillo histórico de La Rioja, y también terminamos viendo al segundo caudillo riojano, quizás el más importante de todos, que fue don Facundo Quiroga, que era un verdadero estadista, un luchador, un peleador, un montonero que estaba en las luchas federales, pero también un hombre preparado, que había estudiado, que estaba formado como para dirigir y organizar la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por eso hubo que acabar con él y terminó siendo asesinado. Aunque parece ser que quienes instigaron el asesinato de Facundo Quiroga fueron también grupos federales de la gente de Santa Fe, de los caudillos santafesinos y del litoral, que veían posiblemente un competidor en cuanto a los intereses diferentes que tenían los federales del litoral con los federales del interior. Esas divisiones, que ya las vamos a recorrer un poco, fueron un gran perjuicio para la causa federal. No vamos a hablar, por ejemplo, de Felipe Varela, que fue un peleador nato, pero que no hizo aportes fuertes en lo político-ideológico, sino más bien dio definiciones patrióticas muy fuertes en la lucha y en sus actitudes, pero no en las contribuciones al pensamiento. Fueron posiblemente el Chacho Peñalosa y Facundo Quiroga quienes mejor la expresaron. A Quiroga lo acompañaba también un importante caudillo cordobés, Bustos. Pero si hablamos ya del pensamiento de Quiroga, es casi redundante hablar del pensamiento de Bustos. Sí hablamos y contamos la historia de don Pancho Ramírez, don Francisco Ramírez, el caudillo entrerriano que fue símbolo del federalismo del litoral, un gran luchador, muerto también, por desgracia, en nuestra provincia de Córdoba, ahí cerca de San Francisco del Chañar. Ese fue otro gran hombre que aportó un pensamiento importante a la causa federal. De modo que en este repaso que hemos hecho de los principales protagonistas de la primera etapa, hemos hablado entonces dentro de los federales del Chacho Peñalosa, Dorrego, Pancho Ramírez y Facundo Quiroga. Y en el campo de los unitarios hemos hablado de Rivadavia, de Lavalle. En los próximos programas vamos a seguir avanzando y vamos a ver dentro del pensamiento unitario tres personajes muy importantes y definitorios en la vida y la historia argentina: don Facundo Sarmiento, Bartolomé Mitre y Argentino Roca. Esos tres jugaron un rol fundamental ya en la etapa post-federales y unitarios. Previo a ellos, vamos a introducir una figura federal sobre la cual recae posiblemente la mayor responsabilidad de haber transformado en derrota lo que había sido un triunfo. Estamos hablando de Justo de Urquiza, que ganó la batalla de Caseros poniéndole bandera federal a la lucha, al final de la lucha de la guerra civil, pero luego, años después, abandonó los campos en la batalla de Cepeda, dejándole abierto el camino a Mitre para enarbolarse en el poder de la República con su pensamiento, que no era precisamente federal. Vamos a continuar escuchando música y ya vamos a ir cerrando el programa de esta tarde. Vamos con Zita Rosa y Los Gauchos Judíos. yo los vi. A esos gringos que se hermanaron con sudor, a los gauchos entrerrianos, sí, y hasta hoy, caminantes del trabajo son. Por la paz, la luz, la fe. Un adiós yo quiero dejar sobre un niño, el que fui, y a esa infancia debo aquel calor. Ya no está, mi recuerdo lo persigue, y hoy mi zausal silbó tristón. Yo viví su horizonte azul entre ríos, lo mejor de tu tierra y tu viejo palmar. Hoy no sé cómo viví ya sin tu voz, nada soy sin tu ceiba. Escuchábamos a Alfredo Zitarrosa interpretando Los Gauchos Judíos. Bueno, decíamos recién que el programa durante el mes de enero va a ir completando un poco el panorama de estos líderes del pensamiento, tanto unitarios como federales. Hablábamos dentro del campo unitario a Sarmiento, Mitre, Roca, y hablábamos también dentro del campo federal a una figura bisagra que fue Juan Manuel de Rosas, en la provincia de Buenos Aires, que representó las banderas del federalismo porque tuvo el apoyo de los federales de todo el interior del país. Pero en realidad su pensamiento es discutible como un pensamiento federal. Él asumía todos los símbolos del federalismo y enarbolaba las banderas del federalismo, pero concentraba a su vez el poder en los intereses de los grupos económicos de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento estaban representados por una clase, un sector productivo en ascenso, que eran los ganaderos de la provincia de Buenos Aires. Rosas representó fundamentalmente eso, el pensamiento y poder de los grupos estancieros de la provincia de Buenos Aires. Pero como tales, estaban también cercanos al pensamiento federal de los grupos del interior del país. De modo que esa dualidad de la acción y pensamiento de Juan Manuel de Rosas ha dejado muy confundida a la historia argentina. Nosotros vamos a tratar de tomar algunos matices definitorios. Y luego, por supuesto, vamos a ver la figura de Urquiza, que debió ser el gran líder